Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. Hola, hola, hola Polar, ¿sí? ¿Cómo andan? Muy buenos días, compañeros transerranos. ¿Cómo andan arriba de esta hermosa ola polar, sí? Que comenzó a instalarse en el Valle de Tras la Sierra el jueves de la semana pasada. Realmente ha caído en forma estrepitosa las temperaturas medias de las jornadas transerranas. De repente teníamos tardes cercanas a los 30 grados y en poquitas horas por debajo de 0 grados centígrados. Inclusive en algunos parajes rurales se han registrado temperaturas cercanas a los 15 grados bajo cero. Impresionante, pero bueno, estamos en el ojo de la tormenta, en el corazón del periodo invernal. Demasiado bien la veníamos piloteando hasta el 20 de julio, con jornadas muy agradables, temperaturas templadas que nos permitían seguir realizando las distintas tareas en nuestras chacras agroecológicas. Así que bienvenidos. Estamos, no te dije nada, estamos en Tierra Fértil, por Dios te lo pido. Casi me olvido ese pequeño detalle. Y de paso, quiero agradecer especialmente a nuestro amigo Fernando de La Ramada. La Ramada, para que vos te ubiques geográficamente, es un pequeño paraje cercano a la Villa de Merlo, ¿sí? Prácticamente entre La Paz y Villa de Merlo, bien pegadito al límite interprovincial. Hasta allí llegan las ondas electromagnéticas de la FM Sierra. Y ahí está Fernando, fiel oyente de la Tierra Fértil. Casi me boxea Fernando, me lo encontré de casualidad días pasados y me manifestó una seria preocupación porque no salimos al aire el miércoles pasado. Por Dios, te lo pido, Fernando, dame un cachito de tranquilidad. Así que gracias, Fernando, a vos y a todos los fieles oyentes que nos siguen semana tras semana. Y de paso, quiero expresarle mis disculpas por no haber realizado el programa la semana pasada, debido a que se superpuso con otra actividad de capacitación que hemos realizado en el INTA Villa Dolores, y realmente un taller muy interesante sobre la elaboración artesanal de productos lácteos. Contamos con la presencia de unas 30 personas, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias, información técnica. Hemos hablado sobre las composiciones tradicionales de las leches de las distintas especies animales y la relación que tiene entre la composición de la leche y los diferentes derivados de esta materia prima de excelente calidad, que tenemos que tratar de aumentar la producción a nivel zonal, ¿sí?, para no depender de las cuencas lecheras tradicionales, para evitar las largas cadenas de comercialización y a su vez no caer en la obligación de echar mano a una importante cantidad de conservantes químicos, justamente para sortear esas largas distancias, alimentos kilométricos que recorren los productos lácteos, ¿sí?, desde las principales cuencas lecheras que generalmente se encuentran en la región pampeana de nuestro país, y desde allí migran hacia los cuatro puntos cardinales de la República Argentina, ¿sí?, tuviendo que soportar kilómetros de distancia entre las zonas de producción y las zonas de los consumidores. Nosotros estamos en contra de eso, ya te lo comenté en varias oportunidades. Estamos a favor del desarrollo de las economías locales, porque consideramos que nuestro Valle de Traslasierra reúne las condiciones necesarias y suficientes desde el punto de vista agroecológico para generar nuestros propios alimentos. De paso, motorizamos toda la economía regional, ¿sí?, porque incentivamos la producción local de alimentos y a su vez el consumo y compre local. Por ello también incentivamos la transformación de las materias primas orgánicas mediante el agregado de valor en origen. También fomentamos el desarrollo de las ferias francas como una alternativa de comercialización para los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos elaboradores de alimentos saludables. Bienvenidos, bienvenidos a la Tierra Fértil. También quiero aprovechar para saludar a una compañera de Villa de las Rosas, que no tengo presente el nombre, con las cuales intercambiamos sus ricos panes integrales que elaboran semanalmente y los pone sobre las mesas de los días sábados en la feria de Villa Las Rosas. Realmente muy ricos panes. Y enganchadito con este tema, vamos a hablar sobre producción casera de panes integrales, así que yo te diría, anda renovando el mate si estás en este momento elaborando una rica comida. Presta mucha atención, aumenta un poquito el volumen de tu receptor. Si estás arriba de un bondi, decirle al chofer que aumente el volumen, así la gente que está en los últimos asientos nos puede escuchar atentamente. Si estás haciendo cola, ¿sí?, para hacer algún trámite administrativo o bancario, también decirle al gerente que abra las puertas de su oficina y ponga al máximo su receptor en la 107.9. Y hablando de esta frecuencia, aprovecho para saludar a todos los oyentes que se están incorporando a través de la radio Tinku, ¿sí? Una radio que se encuentra ubicada en Mina Clavero y está reproduciendo nuestros programas de La Tierra Fértil los días jueves a las 17 horas. Gracias a los compañeros de la Tinku por permitirnos reproducir esta hermosa voz para que llegue al norte de nuestro valle de Tras la Sierra. Así que el desafío es quedarte prendido durante las próximas horitas, porque hoy tenemos un programa de lujo. Hemos invitado a unos productores de alimentos artesanales, ¿sí? Y bueno, que cumplen todos los requisitos y que están muy vinculados con el objetivo de nuestro programa. Así que vamos a escuchar el primer tema musical que hemos programado para el día de hoy y ya regresamos con más Tierra Fértil. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. Otro yo de fantasmas y de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil y acordate que en el día de hoy vamos a tener la posibilidad de compartir toda una rica experiencia de unos vecinos de la localidad de Lullaba que elaboran en forma artesanal distintos tipos de productos alimenticios de excelente calidad y lo ponen a disposición todas las semanas para los consumidores responsables a través de la hermosa feria de Lullaba que abre sus puertas los días domingos a partir de las 9, 10 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde aproximadamente. Una hermosa feria que ya tiene más de un año de vida, dos años de vida, ¿eh? Y a su vez nos van a contar los invitados que están atrás de un proyecto muy ambicioso relacionado con la construcción del futuro edificio relacionado con la Biblioteca Popular de Lullaba. Pero todo esto dentro de algunos minutitos, teneme paciencia porque quisiera contarte que ya estamos a la vuelta de la esquina del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, el próximo domingo 4 de agosto, a partir de las 10 de la mañana hasta la puesta del sol, en la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos. Te recuerdo, si andás a Pata, que desde la terminal de Villa Dolores van a salir empresas de transporte que te conducen hasta este hermoso pueblo transerrano, ¿sí?, donde está programado el domingo 4 realizar el quinto intercambio de semillas. Anda preparando tus semillas de las distintas especies de hortalizas, de especies forrajeras. ¿Por qué no también anda preparando los plantines de distintas especies hortícolas y también de especies de hierbas aromáticas y medicinales? De repente hiciste la poda de las parras, podés llevar también pequeños sarmientos o estacas de higueras. En definitiva, el objetivo principal de estos encuentros es fomentar la agroecología, la producción de alimentos sin venenos, respetando los recursos naturales, y justamente en un pueblo rural acechado por la agricultura contaminante. Te recuerdo que la Escuela de los Cerrillos está en pleno corazón de la producción de papa, donde se utilizan importantes cantidades de agrotóxicos y fertilizantes artificiales que contaminan y comprometen el agroecosistema de esa hermosa región. Por ello, consideramos oportuno tratar de generar este espacio, ¿sí?, para llevar otro mensaje a todos los vecinos del Valle de Tras la Sierra, y ojalá podamos contar con tu hermosa presencia. Te recuerdo básicamente, para que te vayas preparando, de qué se trata una semilla criolla. Son aquellas semillas que nacen de plantas a partir de semillas silvestres originarias. Son el resultado de la evolución natural, estando adaptadas a las condiciones agroecológicas de una determinada región. Estas semillas criollas tenemos que diferenciarlas con respecto a la semilla mejorada, ya que estas últimas son producidas por plantas escogidas, seleccionadas, ¿sí?, especialmente, que surgen a través del cruzamiento entre diferentes variedades de la misma especie y que buscan ser más productivas. A su vez, ten en cuenta que tenemos las semillas acriolladas. ¿Cuáles son las semillas acriolladas? Son aquellas semillas mejoradas que se trasladan desde un lugar hacia otro, adaptándose a ese nuevo agroambiente, ¿sí?, luego de haber sido sembradas durante varios años. Para darte un ejemplo concreto, de repente yo consigo cierta variedad de maíces que se viene sembrando ancestralmente en el noroeste argentino, ¿sí? Esa variedad de maíz yo la voy a sembrar en nuestro Valle Tras la Sierra y necesito varios ciclos productivos para que se vaya aclimatando, adquiriendo genéticamente las características del nuevo medio productivo donde yo la estoy sembrando, y voy a lograr, luego de varios ciclos de producción, una nueva semilla acriollada, ¿sí? Porque no ha sido nativa de este lugar, sino que la hemos trasladado desde otro sitio productivo, pero tranquilamente, a través de un proceso de selección, podemos lograr excelentes variedades de maíces criollos. Y posteriormente tenemos otro tipo de semillas, las híbridas, que son clases especiales de semillas mejoradas, obtenidas a partir del cruzamiento de dos plantas de la misma especie, creada con el objetivo de aumentar el rendimiento, pero tienen como parte negativa las semillas híbridas, que no podemos guardar descendencia para volverla a sembrar en nuestras chacras, porque en la futura generación se desintegran las características genéticas y vamos a lograr individuos con distintas características genotípicas y fenotípicas con respecto a las plantas madres. Es una de las estrategias de las grandes compañías productoras de semillas híbridas para obligar al chacarero a comprarle año tras año este tipo de semilla y crear un alto grado de dependencia. Y finalmente tenemos las semillas transgénicas, los organismos genéticamente modificados. Se tratan de semillas creadas prácticamente en un laboratorio, a la que le agregan una parte de la herencia, pero de otra especie. Por ejemplo, se extraen parte de la información genética de otra especie viva, como puede ser un animal, un microorganismo o bien de otra planta, y se la insertan a nivel de laboratorio en el genoma, y de esta manera están creando un ser totalmente artificial, transgénico, ¿sí?, que hasta el día de hoy no se sabe las posibles consecuencias que puede deparar su utilización en el futuro cercano. Así que nosotros, a través del desarrollo de los intercambios de semillas, propiciamos la multiplicación de variedades de polinización abierta, ¿sí?, tratando de generar nuestras propias semillas, de tal manera de crear las condiciones de independencia absoluta con respecto a los agromercados, a las compañías relativamente importantes que se especializan en la producción de semillas híbridas o bien de organismos genéticamente modificados. Así que te invitamos a que formes parte de este proyecto comunitario relacionado con los intercambios de semillas y saberes ancestrales, que lo venimos realizando desde agosto del año 2009. Estos días pasados tuve la oportunidad de hablar con el cuerpo de docentes de la escuela primaria de San Javier y realmente estaban fascinados rememorando aquellos gratos momentos relacionados con el primer encuentro, que ya pasaron prácticamente 6 años, ¿sí?, o 5 años, mejor dicho, 5 años, perdón, de cuando hicimos la primera movida en la escuela primaria de San Javier, con muy buena asistencia de público. Y ojalá podamos contar con tu presencia el próximo domingo 4 de agosto para darle una mano a todos los vecinos de Los Cerrillos, donde realmente hay unas propuestas de intercambio de conocimientos y de experiencias fabulosos. Simplemente te tiro un dato, alrededor de las 4 de la tarde va a haber una mesa de panelistas de lujo integrada por productores agroecológicos que ya están produciendo a una escala comercial distintos tipos de hortalizas y cereales, y también vamos a contar en esa mesa de panelistas con los pequeños campesinos que integran tanto la Unión Campesina de Tras la Sierra como los campesinos del Valle del Conlara, ¿sí?, para contarnos cómo están trabajando de manera sustentable para preservar las propiedades, todos los servicios ecosistémicos que nos brinda nuestro bosque nativo. Está servida la mesa, nos vemos el próximo domingo 4 de agosto en Los Cerrillos. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical y cuando ya regresamos le abrimos los otros micrófonos, ¿sí?, de la Tierra Fértil a los invitados de hoy. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por las semillas criollas, por la biodiversidad.

Este programa lo estamos grabando, tenés oportunidad de escucharnos nuevamente los días domingos a partir de las 15 horas. Y también te cuento que hace poquito la radio Tinku, ubicada en Mina Clavero, tomó la sabia decisión de reproducir nuestro programa para ayudarnos a que nuestra voz se siga expandiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. A través de nuestra radio amiga Tinku tenemos la posibilidad de llegar a los hogares ubicados hacia el norte de nuestro valle de Tras la Sierra. Así que muchas gracias, compañeros de la 107.9 Radio Tinku. Y en este tercer capítulo de La Tierra Fértil le damos la bienvenida a dos compañeros vecinos del valle de Tras la Sierra, vecinos de la localidad de Luyaba, radicados ya hace varios años. Me estoy refiriendo a Ana y Pola, que están elaborando alimentos de manera artesanal, básicamente utilizando las harinas de integrales de trigo, básicamente. Eso me van a corregir, no sé si utilizan otro tipo de cereales. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes, chicos. Gracias por hacer un pequeño esfuerzo para acercarse hasta los micrófonos de la FM Sierras y de esta manera compartir todas sus ricas experiencias vinculada básicamente con la producción casera de alimentos y la comercialización a través de la feria de Luyaba, como una alternativa excelente, porque de esa manera evitamos la intermediación, tratamos de lograr un precio más justo para ambos extremos de la cadena agroalimentaria, tanto para los productores como para los consumidores. Así que muchas gracias por haberse tomado la molestia en el día de hoy de acercarse hasta San Pedro. No, por favor, gracias a vos, César. Buenos días para todos. Un poco para contar un poquito cómo nos establecimos y lo que elaboramos a partir de justamente de varios cereales, uh-huh. Principalmente del trigo, del cual molemos y hacemos harina. Entonces con eso podemos bajar un poco los costos y bueno, asimismo también el cocinado de las cosas, que lo hacemos a través de un horno a leña, o sea que la energía que usamos es del monte también. Uh-huh. Acá con mi compañera ya hace unos años que estamos con esta actividad. Arrancamos, me acuerdo allá esos años cuando se inició la feria de las rosas. Que dentro de poco va a cumplir 6 años, Paula. Dentro de poco va a cumplir 6 años. Y recuerdo que ustedes estaban presentes ahí. Éramos 5 puestos. Uno de los pioneros. Y bueno, y nos quedaba un poquito lejos. En realidad claro. Estuvimos 6-7 meses en esa feria. Sí. Y hasta que se nos presentó la posibilidad de trasladarnos a Merlo. Claro. Y bueno, de ahí ya estamos todo este tiempo. Es increíble. Ana, antes de avanzar, me gustaría que repasemos cómo está integrado el grupo familiar, para contarle a los docentes. Bueno, buenos días, César. Buen día. Y amigos que nos acompañan de este y del otro lado. Nuestro grupo familiar somos 3. Uh-huh. Carlos, el Pola. Nuestra hija Dana, que va a cumplir 16 años, y yo. Y bueno, hace unos 7 años que vivimos en Luyaba. Uh-huh. No nos dedicábamos a esto. En Buenos Aires, donde nacimos y vivimos todo ese tiempo hasta que nos mudamos acá. Y bueno, acá se presentó esto de la feria. A mí siempre me gustó cocinar, hacía otras cosas y no tenía mucho tiempo, pero bueno, acá pude dedicarme un poco más cuando recién nos mudamos a alimentar a la familia sanamente. Y surgió lo de la feria y me encantó el contacto con la gente, la movida de la feria, y bueno, es nuestra... Y empezó como un juego, en realidad, y una posibilidad, y después, bueno, me gustó, le vi muchas posibilidades, me gustó que podía crecer con las cosas que hacía, ir compartiendo información con la gente, me pedían cosas y las podía hacer, y gustaban, así que... se convirtió en nuestro trabajo. Exactamente. Hasta el día de hoy. Y hacemos dos ferias, hacemos la de Merlo los sábados y la de Luyaba los domingos, que empezó iniciamos el proyecto hace un par de años con otros compañeros. Y bueno, la venimos sosteniendo y viene creciendo despacito, pero siempre firme. Uh-huh. Y bueno, estamos muy contentos con eso, porque la feria de Merlo es nuestro principal medio de vida, pero la feria de Luyaba tiene otros componentes también. Uh-huh. La feria de Luyaba es nosotros la consideramos un encuentro de semanal que hacemos con otros productores, con artesanos, con gente conocida y gente que ya, con la cual ya somos amigos, y es un encuentro social, cultural. Nosotros ahí intercambiamos información, productos, debatimos temas que tienen que ver con la agroecología, con el medio ambiente. Bueno, surgen muchísimas posibilidades, como esto que vos estabas hablando un poco de lo de la biblioteca, de la uh-huh. cual también formamos parte. Y bueno, desde la feria el año pasado impulsamos dos fiestas grandes en Luyaba. Luyaba se toma de las manos, uh-huh. Que eran encuentros para comunicarnos, para pasarla bien, para bailar, para hacemos danzas circulares, folclóricas, música. Para comer también. Para comer. Cosas ricas, ¿eh? Cosas ricas. Y este año el tercer encuentro lo habíamos propuesto para en beneficio total de la biblioteca, que necesita su edificio, porque estamos alquilando. Y se nos hace bastante cuesta arriba llevar el pago del alquiler. Y bueno, lo tuvimos que posponer porque era el 21 de julio, por el frío intenso, como es al aire libre, en la plaza del pueblo. Pero bueno, ya prontito, si Dios quiere, para el 18 o 19 de agosto lo vamos a hacer. ¿Mm? Sí, ¿ya está definida la fecha, Ana? ¿Podemos lanzarlo al aire? Va a ser cualquiera de esos dos días. Todavía no tenemos mucha certeza porque está posiblemente entre medio la fiesta del Día del Niño. Claro. Así, pero si no es el 18, es el 19. Nosotros lo vamos a comunicar ya en pocos días. En esta semana calculamos que se define. Buenísimo. Uh-huh. Entonces, cuando lo tengan bien definido, nos comentan. Sí, así sí. Le damos una mano para promocionarlo. Ana, pero en definitiva, ¿cuál es la actividad principal como grupo familiar que vienen desarrollando? ¿Qué tipo de productos alimenticios están generando en forma cotidiana? Bueno, como te decía Carlos, nosotros molemos nuestro trigo, o sea, el trigo que compramos y limpiamos, lo molemos y hacemos nuestra harina integral, con la cual hacemos panificados, pero no solamente con trigo, sino también con centeno. Uh-huh. Quería aclarar que, bueno, hace unos años, con otro grupo de amigos, iniciamos un proyecto de siembra de trigo. Lo que pasa es que vos, César, sabés cuál es la situación de la zona. El agua y la tierra. Entonces nosotros tenemos un campito, pero no tenemos agua. Bueno, buscamos la alternativa con otros productores, también amigos, de iniciar una siembra, una serie de inconvenientes que terminamos, digamos, con poca cosecha, teniendo que llevar a trillar muy lejos. O sea, hay toda una problemática que estamos tratando de resolver. Por eso en este momento estamos comprando el cereal. Claro. Pero el objetivo es ver si podemos lograr la autoproducción de grano, ¿sabes? Por supuesto. Con este mismo grupo de gente adquirimos un molino, uh-huh. un molino de martillo. O sea, el molino es comunitario, está en casa por esas cosas de la vida, pero está el molino. Lo que faltarían serían más herramientas. Claro. Antiguamente, no sé si sabían, se producía distintos tipos de cereales, tanto de invierno como de primavera-verano, y a su vez existían viejos molinos harineros. Bueno, de hecho, en el balneario de Luyaba, sí. un adorno que tiene el balneario de Luyaba es la antigua piedra de molino que funcionaba ahí. Ahí está. Una piedra alucinante. O sea que se producía en el bajo, se llevaba arriba, aprovechando la fuerza del agua, se molía, bueno... Que, dicho sea de paso, o sea, las economías regionales no nacieron como el pensamiento de un tipo, sino que no había medio de transporte. Exacto. Había que arreglársela con lo que se producía en el lugar. Lo que estamos viviendo ahora es moderno. Claro. O sea, traer un trigo de por ahí, con todo este despelote que pasó con el trigo... De Bahía trigo Blanca, Claro, claro. O de otro país, incluso. También importante. De Europa, qué sé yo. Sí. Es bastante loco lo que pasa. Entonces... Volver a eso, sí. ¿no? Es lo que desde las ferias y desde estos grupos estamos tratando de promover. O sea, la propuesta de ustedes en efectiva no es descabellada, a eso quería llegar, que ya hay antecedentes concretos en la historia de nuestra región que se dedicaba a la producción y al procesamiento agregado de valor, todo lo que estamos hablando, ¿sí? Uh-huh. Exactamente. Bueno, continuando con lo que un poco con lo que hacemos, producimos fruta en casa, con la cual elaboramos dulces caseros, uh-huh. Higos, moras, naranja, naranja amarga, pomelos, nísperos. Bueno, es lo que tenemos en nuestra casa y con eso elaboramos dulces y si está la posibilidad también hacemos arropes. Eso lo comercializamos también en las ferias. Y después trabajamos con otros tipos de harinas y cereales. Trabajamos con avena, trabajamos con algarroba, hacemos comidas, aparte de los panificados, hacemos empanadas y tartas integrales de verduras de estación, arrollados, canelones, hamburguesas de lentejas o de mijo, y alfajores de algarroba, de maicena, budines integrales. Bueno, tenemos una variedad en la mesa interesante como para todos los gustos. Qué bueno. Hola, ¿y cuál es la diferencia entre tus frutas, que vos las estás produciendo en forma casera, natural, con las que podemos conseguir de otros centros de producción del país, como el Alto Valle de Río Negro? ¿Qué te parece? Mira, justamente ayer estaba hablando con una gente que nos vino a comprar, que estaban viendo un dulce de naranjas. El dulce de naranja se hace con la cáscara de naranja. Entonces, gente de Buenos Aires. Y yo le decía, ¿usted, señora, cuando hace un budincito y le raya una... ¿lo hace? Sí, sí. Bueno, pregúntele al verdulero que le muestre el cajoncito donde dice una advertencia, porque lo dice el cajoncito, no lo dice la exposición de la fruta a la venta al público. Claro. Dice, cáscara no apta para consumo humano. ¿Por qué, Pula? Y debe ser porque le echan algo. Algo le deben poner, algo mágico que lo proteja, no sé. Claro, increíble, ¿no? No, yo inclusive tuve contacto, Paula, con un profesional, ingeniero agrónomo, que trabajó en la zona productiva del Alto Valle. Es impresionante la cantidad de fumigaciones que realizan a lo largo de todo el ciclo de producción, ¿sí? En invierno, en primavera, en verano, y post cosecha también, por las dudas, ¿viste? O sea, no se conforma con fumigar a la plantita. Claro, claro. Hasta y además es un fungicida para que pueda estar varios meses en cámara, porque hoy compramos manzanas que seguramente fueron cosechadas en marzo, qué sé yo. Exactamente. Y tienen que tener algún tipo de conservante, me imagino, aparte del frío. O sea que, bueno, viene muy química la mano, ¿no? Últimamente. Claro. Entonces, ¿y hay otra alternativa después o no? Y bueno, es lo que vos me preguntabas. Cualquiera de nosotros puede tener en 5 metros cuadrados un durazno o alguna planta, digamos, que produzca alguna fruta. Y bueno, el tema de la conservación, en vez de meterle químico y meterlo en una heladera, es haciendo dulce, haciendo arrope. Consumiendo cosas de estación también, porque claro. Hoy en día tenemos clientes que nos dicen, ¿cómo que no trajiste tarta de zapallito? Le digo, señora, hizo 14 grados bajo cero, no hay zapallito. Claro. Bueno, tráeme de zucchini, me dice. La gente está en otro planeta, no claro. Sé qué pasa, ¿no? Claro, exactamente. Esa también otra recomendación para compartir con todos los oyentes, tratar de consumir productos estacionales, ¿no? Eso también evita los serios problemas para la conservación, el estoqueado, para diferir su aprovechamiento en otras épocas del año. Tenemos como alternativa la elaboración de cierto tipo de conservas, ¿sí? Que podemos hacer excelentes conservas sin manipular conservantes químicos tranquilamente, ¿no? Claro, bueno, una de las conservas que hace Ana son las famosas berenjenas de Ana. ¡Epa! Así que ya son bastante famosas. Que es una manera de conservar en escabeches, en distintas formas ancestrales inclusive. Me acuerdo un señor ahí de Lullaba que me decía que él hacía charqui de zapallo. No me digas. Y yo decía, es alucinante. O sea, tener poder comerte una sopa de zapallo. Claro. Ahora, por ejemplo. Claro. Abría un cajoncito y lo tenía todo ahí, el tipo lo tiraba. Tener una técnica de desecamiento y solamente con conservación con sal, me imagino. Claro, sí, sí, o bien, bien seco, bien tapado en el... son esas cosas de antes, ¿no? Que se van perdiendo. Y bueno, y ahora la gente recurre a comprar un zucchini que por ahí viene de México, qué sé yo. Pero no es más práctico, Paula, comprar un sobrecito para armarte una linda sopita, eso que viene en el súper. ¿Qué tendrá dentro? Y yo trato de evitar esas cosas. Glutamato monosódico. Claro, casi nada. Lo mismo que los tecitos, ¿viste? Los tecitos que hay ahora para la gripe. Sí. ¿Qué será de esos, César? Dios mío, no, ni quiero mencionarlo. Paula, acá quiero compartir un mensajito con todos los oyentes. Saludo, Paula, aguante Fugazi. Pablo y Damián, productores de Acerrín. ¿Cómo es esto, Paula? Gracias, chicos, gracias. Y Ana, ¿qué comentaste vos? ¿Qué producto raro mencionaste recién, por favor? El glutamato monosódico. ¿Cómo se consume eso? ¿Y eso es? ¿En grajeas? Eso es ese es el saborizante que se le pone a los caldos, por eso son tan venenosos, claro. Porque no hay otra palabra. Adictivos. Y adictivos, sí, exactamente. Perfecto. No, por eso realmente me pasa muy piola. Toda su rica experiencia, chicos, les agradezco nuevamente por estar participando en este programa, porque nos ayuda en definitiva a que tenga un efecto contagioso. Ese es mi objetivo, ¿no es cierto? Que lo que usted estén haciendo sea perfectamente imitable por cualquier habitante del valle. No necesariamente tiene que vivir en zonas rurales, ¿sí? Porque ese es otro mito. El que produce alimento tiene que vivir en el campo. No, tranquilamente el ama de casa que vive en el centro de una gran ciudad, si se contacta con productores de materias primas orgánicas, puede generar sus propios alimentos y ayuda mucho a reducir el costo de la canasta familiar, Paula. Exactamente, hay productores primarios, productores secundarios, bueno, pero lo que me parece que lo que tenemos que apuntar es a esto que siempre se habla de la economía solidaria. Sí. ¿No? Esto de bajar los costos ya es un logro, esto de venderle o de comprarle directamente al productor ya es otro logro, evitar la intermediación. ¿Por qué una manzana en Mendoza vale 20 centavos el kilo y termina costando, no sé cuánto pagaste vos hoy? 10, 12 pesos. Sí, es una locura. 8 y 10 pesos. Y encima una porquería, ¿por qué? Y sí, entonces... Con residuos tóxicos. O sea, no llenándose la boca tampoco de hablar de economía solidaria y hacer... La contra, digamos, pero sí intentarlo. O sea, yo pienso, ¿no? Si nos enseñaron que el dinero es Dios, sí, o que el dinero es rey y nosotros somos súbditos, ¿por qué no democratizar eso? No podemos evitar no tener dinero porque el mundo se maneja con dinero, pero democraticémoslo. Claro. Pongámoslo no como un dios, no como un dios o como un rey, pero sí como un funcionario que tiene que servirnos a nosotros para hacer las cosas que hacemos cotidianamente. Bueno, es eso. Exactamente. ¿No es cierto? No endiosarlo, usarlo, pero sí exigirle a ese mercado, a ese capitalismo, si se quiere, que sea funcional con todo. El ambiente, la salud, etcétera. Una persona me decía, Paula, la culpa no la tiene el dinero, sino cómo lo utilizamos en realidad. ¿Qué destino le damos a la hora de tomar las decisiones de qué producto comprar, sí? Sí, y además... estamos tendiendo a ser una sociedad cada vez más cómoda. O sea, hoy en día desde una computadora uno puede obtener todo. Sí. Y para eso se necesita dinero, y cada vez más dinero. Incluso dinero para pagarle a la señora o al chico que te va a desyuyar la huerta, si es que tenés huerta en tu casa, o que te va a limpiar. Nosotros, por ejemplo, no quiero ser... no sé cómo decirlo, pero... hacemos todo, o sea, claro. Yo voy a buscar la leña, el horno me lo hice yo, ella cocina, venimos acá a Dolores a hacer las compras, volvemos, o sea, no paramos. Exactamente. Y no es que nos quejemos, al contrario, estamos activos. Totalmente. Todo el día activos, y produciendo, y felices y contentos. En el próximo capítulo de Tierra Fértil, los invito a reflexionar sobre el manejo que venimos realizando de nuestros bosques nativos, porque vos comentabas recién, usamos leña, ¿sí? Pero bueno, si no la reponemos... ¡No, no se adelante, por favor, Paula! ¡En el próximo capítulo, por favor! Listo, listo. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en la Tierra Fértil. Te recuerdo que estamos saliendo desde los estudios de FM Sierras, ¿sí? Y también a partir de mañana jueves a las 17 horas, nuestros amigos de la Tincu de Mina Clavero nos reproducen para llegar a todos los hogares transserranos ubicados en toda la zona de influencia de Mina Clavero. Y te recuerdo, si te enganchaste en este momento al programa, que contamos con la grata presencia de Ana y Pola, pequeños elaboradores artesanales de alimentos de excelente calidad. ¿Dónde podés encontrar los productos de estos compañeros? Los sábados al mediodía en la feria que se realiza en Villa de Merlo, y los domingos también en horarios cercanos al mediodía en la hermosa feria de Lullaba. Y antes de cerrar el bloque anterior, chicos, comentábamos sobre el impacto, ¿sí?, que se está generando durante estos últimos años a raíz del avance de la frontera agrícola, ¿sí?, y también afectando obviamente la superficie boscosa de nuestra provincia de Córdoba, que lamentablemente va para atrás como el cangrejo o Pola, ¿sí? Pero ahí yo supongo que deberíamos implementar, obviamente, desde los distintos estados, locales, provinciales o nacionales, políticas para incentivar la reforestación, pero en serio, ¿no es cierto? Y bueno, César, yo he visto plantas durmiendo en la comuna, hace años, ¿no? Hace unos años, cuando todavía por ahí no había tanto impacto, pero una ristra de algarrobos que han enraizado ahí, los han dejado, los han cortado. Bueno, también hay un compromiso de parte de la gente, claro, ¿no? Y me parece que o se educa o se habla más, como decís vos, se insiste un poco más en esto, a promover a que cada uno, yo mismo en casa tengo un pequeño viverito, tengo un coco, tengo un algarrobo, tengo un tala, tengo un espinillo, un tintito, despacito, después vemos dónde los ponemos. Obviamente son plantas que no pueden estar mucho tiempo en maceta, ¿no? Tenemos toda esa cuestión técnica. Uh-huh. Y cuando te hablaba de aprovechar la energía que usamos nosotros, que es la leña, sí, bueno, de hecho nosotros sacamos la madera de un campito que tenemos, que se ha quemado 12 veces. Claro. O sea, el esqueleto de árboles que hay, claro, muertos, por supuesto. Bueno, es una energía que podemos aprovechar. Ahora, recién hablando acá con el operador, Pablito, decía que vio un camión cargado con leña verde. O sea, a esta altura del partido, me parece que no debemos permitirlo, pero nosotros como ciudadanos, exigirle a las autoridades que se fijen en esas cosas. ¿Cómo puede ser que un camión circule a plena luz del día con un montón de troncos verdes? Uh-huh. Sin patente, me acota acá. Claro. O sea, y a vos te para un control de la caminera y pisaste un poquito la doble raya y ya te están haciendo una multa. Exactamente. Y guay de que no haya te encuentren con el seguro vencido. ¿Qué está pasando, muchacho? Exactamente. Pero por eso insisto, ¿no? Deberíamos los ciudadanos de a pie y más aún los funcionarios políticos y públicos tomar cartas en el asunto, porque el bosque sigue achicándose, ¿sí? Y tarde o temprano nos va a pasar la factura, Pola. Y ya nos está pasando la factura. Claro. Ya nos la está pasando. En el campo nuestro, por ejemplo, este ladón que se vino de golpe. Bueno, ¿y por qué se vino tan de golpe este ladón? Uno piensa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el poncho que cubría la pacha? No existe más. Y ahí está el tema. Y en el Valle del Conlara también hay una política de fomentar la producción de semilla transgénica, ¿no? A través de las grandes corporaciones. Se han desmontado toda una vasta zona ocupada antiguamente por una rica flora autóctona y hoy ha sido reemplazada por chacras limpias con círculos de riego y esparciendo agrotóxico, ¿no? Increíble. Y mira, el que conoce más o menos, si se acuerda, no hace mucho tiempo, pues nosotros hace unos 10 años que andamos por acá por la zona, cuando uno va para el sur por la 148, pasando Santa Rosa, se encuentra con el aeropuerto, sí, ¿no? Ese famoso aeropuerto. Inmediatamente después, sobre mano, yendo para el sur, ¿no? Sobre mano derecha, aparecía un bosque, no ya monte, bosque enorme, que tengo entendido que era poco ancho, digamos, pero sí a todo lo largo de la ruta, porque esa estancia lo conservaba. Lo prendieron fuego. Claro. Hace pocos años lo prendieron fuego. Y que hay ahora un hermoso maizal. Claro. Y vos decís, es increíble. O sea, ¿cómo puede ser así tan livianamente? No hay un sancionado, no hay un tipo preso, no hay un funcionario que lo hayan levantado en peso. Nada. Uh-huh. Y bueno, que es un sistema productivo muy ineficiente, el maizal este, en relación a la capacidad natural que tenía los bosques nativos para secuestrar carbono, por ejemplo, ¿sí? Carbono, agua, la retención de agua, los problemas que está teniendo Córdoba del otro lado con cada vez que se levanta un viento sur, es notable, de choques en la ruta y qué sé yo. Eso, empezar a pensar un poquito, ¿no? En conservar, aunque sea los poquitos metros cuadrados que uno puede tener en su propiedad, y multiplicar esas cosas. Empezar a ver si se puede, y de hecho se puede, muchachos, se puede. Exactamente. Se puede. Yo he visto un monte quemarse 12 veces y ya tenemos unos algarrobos que tienen 3 metros de altura. Tal cual. En 7 años. Y de ya le recordamos a todos los oyentes que estamos atravesando, desde el punto de vista astronómico, una época ideal justamente para trasplantar especies nativas, ¿sí? Justamente para ir a contramano del fenómeno a nivel global que va restando superficie ocupada por los bosques nativos. El gran desafío hoy por hoy de todos nosotros es, en los próximos días, tomar la sabia decisión de plantar un árbol nativo. ¿Qué te parece esa propuesta, Ana? ¿Sí? Aunque sea dependiendo, obviamente, de la superficie que tengamos disponible, ¿sí? Pero desde un árbol para arriba. Mínimamente. Todo, además, acordémonos de una cosa. La algarroba, que dicho sea de paso, se está llevando y ya se ha llevado a África, por ejemplo, el algarrobo, como especie repobladora. Y bueno, está pasando eso. Están viniendo de afuera a llevarse nuestros árboles, no porque no se los queramos dar, sino porque lo están aprovechando de manera de la que nosotros no aprovechamos, ¿no? Y además que es un alimento maravilloso, sí. Que tiene todas las propiedades de cualquier harina e incluso más. Y además nos da sombra y nos tapa del frío, del viento. Uh-huh. Ana, ¿y qué producto estás haciendo a partir de la harina de algarroba? Y a partir de la harina de algarroba estoy haciendo tortas, budines, pero especialmente hago alfajores. Uh-huh. Destinados en muchos casos a celíacos, porque hago algarroba con harina integral o algarroba con maicena, o sea, con fécula o almidón de maíz. Entonces, ese es un producto totalmente apto para celíacos. ¿Y qué te transmiten los consumidores? ¿Les gusta ese tipo? Les encanta, sí. Tienen muy, muy, muy buena salida, porque además, como la algarroba es dulce, prácticamente no le tenés que poner azúcar. Si no querés, no le ponés. Claro. Y yo los estoy haciendo ahora rellenos con arrope, y a veces, en algunos casos glaseados y en otros casos no. Y bueno, para el que no le gusta el dulce de leche o no quiere consumir con dulce de leche, está comiendo algo sanísimo, que es la algarroba con el arrope, con un arrope de fruta. Qué bueno, por Dios, ¿no? Todas las propiedades que tiene, estamos hablando especialmente en el caso del algarrobo, pero lo mismo podemos transmitirlo con respecto a las distintas especies arbóreas que forman parte de nuestro bosque del Chaco árido, ¿no? No sé si, Ana, tenés ganas de compartir en este momento alguna receta con todos los oyentes. ¿Qué te parece? Ya estamos justo llegando a horas del mediodía, le damos la posibilidad a los oyentes que agarren un lápiz y papel, ¿sí? Para que tomen nota de la receta que en forma solidaria va a compartir nuestra compañera Ana. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo una receta bastante fácil y práctica, que es un arrollado integral de verduras. Bien, perfecto. ¿Mm? Vamos nomás, adelante. Bueno, el arrollado integral es un pionono que se hace con 5 huevos, en los cuales se separan las claras que se baten a punto de nieve y las yemas, por otro lado, que se baten con una pizquita de sal y de pimienta. Las yemas hay que batirlas hasta que estén bien amarillas. Se hace el pionono en el horno, 7 minutos a alta temperatura, se saca, se envuelve en un paño húmedo y luego se desmolda muy fácilmente. Hay que hacerlo sobre un papel manteca. Uh-huh. Eso se puede rellenar, en el caso, lo que estoy haciendo yo en este momento, es untarlo con una mayonesa de zanahoria al oliva. Uh-huh. Y luego le pongo por encima una espinaca bien picadita, mezclada con puerros y condimentada, y semillas de girasol tostado y de sésamo integral. Ah, bueno, qué cacho de plato, por Dios. ¿Mm? No le falta nada a eso. Y si querés, y si tenés, si querés, le podés poner boca, trocitos de aceitunas negras así preparadas a la griega. Impresionante. ¿Mm? Bueno, ese es otro recurso que tenemos acá en la zona, ¿no? Claro. La falta de precio a veces de la aceituna hace que el productor, pequeño productor, no le dé los costos para pagarle a la gente para que pueda cosechar y a su vez recuperar los costos. Entonces las deja. Exacto. Y uno a veces va y ve los olivares cargados y después vas al supermercado a comprarte un poquito de aceituna y te rompen la cabeza. Exactamente. Tenemos que aprovechar eso también. Sí. Tengo que aclarar algo. Dale. Dije que era un arrollado integral y no dije en qué parte iba la harina integral. Ah, bien, bien. Es el momento para... Bueno, cuando uno bate las yemas, ahí se le agrega una cucharada de harina integral. Y después se mezcla con las claras bien despacito para que eso no se baje, para que quede así espumoso, y ahí se coloca sobre el papel manteca. Es una cucharada de harina integral, nada placa, más, ¿no? Claro, se coloca en una placa, exacto. Así que repasemos rápidamente los ingredientes, ¿sí? Para que 5 huevos, sí. Claras batidas a nieve, yemas por otro lado, con una cucharada de harina integral, una pizca de sal y pimienta, y el relleno es mayonesa de zanahoria al oliva, espinacas picadas finas, puede agregarse cebolla, si no, yo en mi caso le pongo puerros, semillas de girasol tostado, de sésamo integral, y si querés, aceitunas negras griegas picaditas. Impresionante, me encantó esa receta, aparte bien nutritiva, balanceada, con buen aporte de energía, proteínas, minerales, vitaminas, justamente que es, en cierta manera, la base de los componentes que tiene la harina integral de los distintos cereales. ¿Sí? Nos han impuesto la comercialización y el consumo de harinas refinadas o blancas, ¿no? Bueno, quería también poner una cosita más. Sí, ¿otro ingrediente? ¿Otro ingrediente? No. Justamente hablando de la harina integral, ponderando un poco la harina integral, dale, porque la gente está acostumbrada a comer pan negro. Uno va a la panadería y pide pan negro. Sí. ¿Qué es el pan negro? ¿Qué es el pan negro? ¿Es un pancito que está pintado por arriba de negro? Y más o menos, más o menos, porque es pura harina blanca con un poco de salvado, de trigo, sí, bastante pincelado por arriba con malteado, así, y eso es lo que te venden como pan negro. Entonces cuando vienen a veces a comprarnos pan negro, pan, le dice el médico, tiene que comer pan integral. Sí. Entonces vienen a comprar un pan negro y nos dicen, esto no es pan negro. Me están engañando. Claro. Entonces, ¿cómo le cambias la cabeza a esa persona? Claro. Que durante toda su vida comió ese pan y ahora vos le explicás que es el trigo, así como viene de la planta, molido. Completamente. Completamente con todos sus ingredientes que no se le ha sacado nada. Exacto. Bueno, es también ese trabajo docente que uno hace. Claro. En la feria, que tiene el contacto directo con la gente. De enseñarle a la gente o de recordarle, porque eso viene, es ancestral, César, ¿vos lo sabés? Exactamente. Antes la gente lo molía en su casa, hacía su pan, su chapati, lo que sea. Y eso se perdió. Bueno, estamos tratando como de volver a eso, ¿no? Porque justamente los molineros industriales aprovechan del grano de trigo solamente la partecita que corresponde al endosperma, donde actuaría como un reservorio de carbohidratos, básicamente almidón. Exacto. Es lo que nos venden a través de la harina blanca, que obviamente al ser un almidón tiene una elevada concentración de calorías, pero está desbalanceado porque estamos dejando de lado los otros componentes del grano, como vos comentabas, Pola, la cascarilla, claro, que corresponde al salvado, con un fuerte aporte de fibra, básicamente, de vitaminas del complejo B y también de hierro. Y a su vez apartamos el germen, otro componente fundamental de los granos de cereales, donde se concentran las vitaminas E, el complejo de vitaminas B, un conjunto de minerales esenciales para nuestro crecimiento y funcionamiento del organismo, como el magnesio, el zinc, el potasio, el manganeso. Pero fíjate vos qué loco, por un lado la desnaturalizamos a la harina a través de la molienda, y después a través de una disposición oficial te dicen no, tiene que agregarle artificialmente, enriquecerla con hierro. ¿Qué pasa? Bueno, yo no entiendo nada. Bueno, vos fíjate, ¿por qué hay tantos casos de aumento de celíacos, por ejemplo? Y gastritis. Y gastritis. Y gente que toda su vida estuvo normal, digamos, y de golpe se le despierta, sí, porque es así como se manifiesta, el tema de las celíacas. No, ¿por qué no empezamos a ver si no es por eso? Si no es porque los agregados que se le hacen a la harina, incluso hay harinas que te dicen terminada. Vos la echás en la amasadora, le ponés agüita y nada más. Lista para usar. Ya viene como con los mejoradores, con las cosas. ¿Qué son esos mejoradores? ¿Qué son esos químicos que se le están agregando? Y lo estamos viendo ahora. La gente se está volviendo, está rechazando, está teniendo un rechazo intestinal a la harina. Y hay que ver si no es por esos temas. Exactamente, no tengas duda que es por esos temas. Pero bueno, eso nos han vendido el sistema de economía actualmente vigente, ¿no? Evidentemente trata de favorecer a unos pocos y perjudicar a la mayoría. Y encima, ahora hablando de economía a rajatabla, hace un mes atrás estamos pagando la bolsa de harina 140 pesos. Uh-huh. 130 pesos. Uh-huh. Hoy en día, si vas a comprarla, vale 350 pesos. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio, Bola? O sea, ¿te das cuenta? Hay algún actor ahí se quedó mal, será un año electoral, no lo sé. Pero siempre el pancito lo tenemos que pagar nosotros. Tal cual, tal cual. Ana, a ver, ¿qué te puedo preguntar? Te voy a hacer una pregunta difícil para complicarte la vida. No. Contanos, además de ustedes, ¿qué otros compañeros están participando en la Feria de Lullaba? A ver, ¿qué producto alimenticio podemos encontrar en la Plaza de Lullaba? Bueno, tenemos un productor de quesos de cabra, de Loma Bola, unos vecinos de Lullaba que producen queso casero de vaca, nos acompaña la gente ya de hace años que hace producción artesanal de aceite de oliva, Mario, sí, de Monte Olivo. Tenemos a productores de aromáticas y frutas, de travesía, de fernet. ¡Epa! De cerveza artesanal tenemos dos productores, tenemos de travesía y de La Paz. ¿Qué más tenemos? Están los compañeros de la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara, ¿suelen armar la mesa? Sí, sí, ellos vienen al encuentro de productores que se hace el segundo domingo de cada mes, que es cuando además llevamos productos que conseguimos así a costos mínimos o directamente de los productores, entonces evitando la intermediación los conseguimos a un menor costo y por lo tanto se lo podemos vender a la gente también a muy bajo precio, o sea, no muy bajo en relación a lo que se vende en el mercado. Hemos llevado miel, yerba, azúcar, polenta, bueno, y en eso también nos da una mano grande la Subsecretaría de Agricultura Familiar, uh-huh, a través de sus representantes y amigos acá en el Valle, que son Podi y Facundo. Uh-huh. ¿Mm? Cuando se hace el segundo domingo de cada mes, la feria se agranda, siempre invitamos y se suman otros productores, viene gente con verduras, y bueno, y siempre tenemos mucho éxito con esas ventas comunitarias. Son muy populosas y la verdad que nos dan mucha satisfacción. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, los invito a compartir la última pausa musical y cuando regresemos vamos a profundizar un poquito este proyecto que se han propuesto ahora, encarando de lleno la construcción de la biblioteca. ¿Qué le parece? Vamos a reforzar ese tema, ¿sí? Bueno. Vamos. Se derrumba. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y seguimos con la grata presencia de nuestros amigos transerranos Ana y Pola, productores de alimentos saludables, integrantes de la Feria de Lullaba, que abre sus puertas todos los domingos ¿sí? Por más que caigan garrotillos, ¿no es así, Pola? Bueno, perdón, pero este domingo realmente estuvo muy duro y nosotros... ¡No se me achique! No, pero bueno, venimos saliendo de una serie de enfermedades que uno se va poniendo medio viejito, se tiene que cuidar, ¿no? Exactamente. Pero los jóvenes están invitados a venir tranquilamente. Vamos, si querés. Todos los domingos, ¿a partir de qué hora, Ana, arranca la feria? Desde las 10. ¿Desde las 10 de la mañana hasta...? Hasta las 14, pero siempre estamos más. Sí. 15. Después está a la tarde, está el taller de candombe, así que... ¡Epa! Para entrar en calor. Claro, justamente acá Demian y el Papu, que mandaron el mensaje para ellos, sí. Un saludo. Bueno, con ellos participamos también del taller de candombe que da Demian. Qué bueno, qué bonito. O sea que no solamente algo mercantilista la propuesta de la feria. La feria no es para nada mercantilista. La feria es un espacio, es la plaza. Es la plaza pública en donde se junta punto la gente. Encuentro. Es más, no quiero ser tampoco vanidoso, pero desde la feria o desde la juntada esa nació la asamblea. Claro. Ambiental de Luyaba, claro. Que ha tenido un par de acciones bastante concretas. Bueno, ahora está un poquito medio desarmadita ahí, qué sé yo, pero se cocinan cosas ahí, César. Sí, señor. Y no habas, justamente. Ana, ¿y la feria los días, mejor dicho, segundos domingos, qué propuesta tiene? Recordarle a los oyentes. Encuentro de compras comunitarias. Sí. Así que invitamos a todos los productores y artesanos que se quieran sumar. La feria es participativa, libre y gratuita. Lo único que les pedimos es que no haya una reventa de mercaderías en la que no se haya hecho un valor agregado a los productos, ¿sí? No estamos hablando de lo que queremos aclarar es la reventa esa neta de traje algo de 11 y voy y lo vendo en una feria. No es el objetivo. Ese no es el objetivo de la feria. La feria es de productores, artesanos y elaboradores. Todos, en mayor o menor medida, debemos comprar determinadas cosas, pero también tenemos la posibilidad de agregarle valor a esas cosas. El que hace el queso de cabra... a veces produce la leche y a veces no puede producir la leche y la tiene que comprar. Uh-huh. Y no por eso deja de ser productor. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que pretendemos en la feria. Así que los invitamos a todos a participar de ese segundo domingo, que la feria se pone grande, se pone interesante, tenemos mucho público. Y los terceros domingos le sumamos Feria Americana. Uh-huh. También para todos los que quieran venir a poner su puesto o a conocerla. Y cuando podemos, también en alguno de los otros domingos, sumamos Gratiferia. Perfecto, buenísimo. Y a partir de ese espacio socio, cultural, económico, como lo es la feria, surgió otro proyecto ambicioso, como lo es la construcción de la futura biblioteca. ¿De qué se trata ese proyecto, Ana? Bueno, la biblioteca... hace ya un par de años que está funcionando, tiene personería jurídica, la gente que trabaja le pone muchísima, muchísima voluntad y buena onda. Una persona que en este momento está en la comisión donó muy generosamente parte del terreno de su casa para poder construir el futuro edificio. Ese edificio va a estar ubicado a 600 metros de la ruta, o sea, 500 de la plaza. Y bueno, ahí pretendemos hacer un salón, básicamente donde podamos trasladar todo el material de la biblioteca, y la ambición es salir con la biblioteca, no solamente que la gente venga a retirar los libros y a devolverlos, sino poder salir hacia las escuelas, llevar la biblioteca a diferentes puntos, poder hacer organizar talleres con niños. Luyaba tiene también un grupo muy interesante que se llama Luyaba Cuenta y Canta, o sea, poder interrelacionarnos con ellos, relacionar a la biblioteca y hacer actividades en común, que nos parece que está buenísimo, a través de juegos, que los chicos vayan conociendo los libros y se vayan acerenciando como nosotros, que estamos en ese proyecto. Y bueno, la feria en este momento se propuso colaborar con la biblioteca armando esta fiesta que vamos a hacer en agosto para con la cantina a beneficio de la construcción de ese futuro edificio, y esperamos que todos nos puedan apoyar en esa fiesta, acercarse y podamos juntar unos manguitos para poder hacer la construcción. Y estaría planificado para el fin de semana largo de agosto, claro, entre el 17 y 19 de agosto, que exacto, lo vamos a informar oportunamente. O sea, si yo no mal interpreto, ¿ustedes consideran que el acceso a la lectura, la educación, a la información, es uno de los pilares para el crecimiento armónico del ser humano? ¿Interpreto eso, Joana, o no? Sí, porque por supuesto. A veces hemos sido mal informados, mal educados, ¿sí? Como comentaba antes el Pola, que nos venden un gato por liebre, en definitiva, y así nos va, ¿no? Como humanidad en forma global, me refiero. Sí, poder compartir los libros es muy interesante y es... El libro tiene una calidez que no tiene internet. Porque si bien vos tenés posibilidad de bajar libros por internet, no es lo mismo estar mirando una pantalla que estar conectado con un libro que te lo podés leer donde vos quieras, debajo de un árbol, al sol, en tu cama cuando estás por ir a descansar la siesta o la noche, y el contacto con ese, claro, el contacto con ese papel, con lo que te permite soñar o imaginar del libro, y el poder compartirlo con otras personas y con niños, es maravilloso. Así que tenemos que seguir fomentando la creación de bibliotecas y seguir empujando estos proyectos. Y el trabajo que se hace con la gente para este tipo de actividades es muy enriquecedor. Uno dedica tiempo a estas actividades, tiempo que a veces no tiene, pero es muy beneficioso para el espíritu. O sea, uno sale enriquecido de todas estas cosas, ¿no es cierto? Chicos, lamentablemente se me fue el tiempo. Desgraciadamente tengo que darle el paso a nuestra compañera Fabiana, si no me va a pasar la factura desde Córdoba capital. Así que, felicitaciones. Sinceramente, estoy muy contento por haberlos conocido ya hace varios años atrás, por formar parte de este colectivo. Yo siento que es un movimiento que va a crecer. Sí. Y está creciendo, de hecho. Sí, totalmente. Así que los felicito por la garra que le ponen, por las cosas ricas que producen y comparten con todos los vecinos de Tras la Sierra, por todas las actividades culturales a las cuales ustedes forman parte. Así que mis más sinceras felicitaciones, compañeros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, César, por habernos invitado. Bien, y de esta manera, compañeros, nos estamos despidiendo y quiero compartir ya en el cierre de nuestro programa los 7 pecados sociales, escritos por don Mahatma Gandhi, nada más y nada menos. Te lo voy a leer para que lo reflexiones, ¿sí? Y de esta manera nos estamos despidiendo de todos ustedes. 7 pecados sociales. Política sin principios. Fíjate vos qué piola y atinado, ¿no? En este momento tan particular que estamos atravesando todos los argentinos. Economía sin moral. Sí, creo que algo de eso hemos hablado en el presente programa. Bienestar sin trabajo. Educación sin carácter. Enganchadito con el proyecto de la Biblioteca Popular de Lullaba. Ciencia sin humanidad. Placer sin conciencia. Y culto sin sacrificio. Te mando un fuerte abrazo, Transerrano, y nos reencontramos dentro de 7 días. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.